yolchicahualis. Setan de milil, técnica timos en yolchicahua. Frente al COVID-19 e información de una pandemia, entendemos la confusión y desconcierto, y ante esto es hacerles saber que no es tiempo de pánico ni de distanciamiento social. Sostenemos desde nuestra cooperativa la solidaridad mutua. Señalamos que junto con la crisis sanitaria existe una profunda crisis económica, la cual en su tendencia gravemente puede perjudicar a las personas, trabajadores y poblaciones más vulnerables. Ante esta situación, reafirmemos nuestro sentido cooperativista, es decir, la unión de trabajadores para lograr un beneficio colectivo. Así convocamos a toda la gente para que se organice en consolidar redes vecinales, al igual que fortalecer la economía local comprando en pequeños comercios, integrándose en circuitos solidarios y formando cooperativas para que de la crisis actual construyamos una economía justa, solidaria y humana. Yolchicahualis. Un pensamiento en el que todos nos fortalecemos en el corazón.